Vamos a conocer un poco más de pensamiento penal, porque allí o aquí tenemos a dos integrantes de esta asociación, esta agrupación. Ellos van a saber explicar, Kevin Nielsen y Marcelo Urtimez. ¿Dije bien el apellido, Marcelo? Exactamente, Urtimez. Pedro. Bueno, bienvenidos. Veniste a esta silla, mejor. Permiso. Así estamos más cerca. Primero, bueno, saludar a toda la audiencia y muy agradecido por estar acá. Correctamente, como dijiste, la Asociación Pensamiento Penal es una organización, digamos, no gubernamental y sin fines de lucro, que nuclea a todas las personas que intentan promover desde el ámbito, así sea, del derecho, como también de la sociedad civil, una correcta aplicación de ese mandato constitucional, ¿no?, de la promoción de los derechos humanos, y que agrupa tanto a personal, como dijimos, del fuero judicial, como ser magistrados, fiscales, defensores, empleados judiciales, pues también todas las personas ligadas al derecho, como abogados particulares, gente de las academias, universidades públicas, estudiantes y demás. Tiene una revista que se edita desde hace más de 10 años, la revista de Pensamiento Penal, que termina siendo, dentro de lo que es el panorama nacional, uno de los bancos de datos, si se quiere, de información, y también uno de los foros amplios de debate sobre muchísimas medidas en lo que sea política criminal, política penal, que también está posicionándose, digamos, muy fuertemente, no solamente dentro del ámbito nacional, sino también en toda la esfera latinoamericana. ¿Se puede hablar de cantidad de integrantes? ¿Con cuánta gente cuenta? Pues desde jueces Exactamente. A universitarios. Y es difícil, digamos, llegar a una dimensión total, porque se van abriendo con la planificación, una estructura muy federal que tiene Pensamiento Penal, se van abriendo capítulos en cada provincia. Ayer hablábamos con Kevin justamente también sobre uno de los últimos capítulos que se está formando, que es el capítulo de la provincia de Misiones. Aquí ya en la provincia del Chaco, hace varios años que viene caminando con una fuerza cada vez mayor y con una, digamos, presencia cada vez más fuerte en todos los foros de debate. Únicamente, no solo únicamente en el ámbito legislativo, sino también en el ámbito académico, en el ámbito de debate dentro de la sociedad civil, etcétera. Y para aglutinarlos, la pregunta va para cualquiera de los dos. ¿Hay algún manifiesto, alguna carta orgánica, no, para que sirva como referencia, no, para ver hacia dónde va ese pensamiento penal? Sí, de hecho, Pedro. Kevin, en este caso, Kevin. Bueno, un saludo a toda la audiencia y gracias por convocarnos y darnos el espacio de difusión, que para nosotros siempre es muy importante, porque además de ser un ámbito de discusión académica, legislativa, etcétera, también es un lugar de militancia, porque nosotros propugnamos reformas legislativas, la racionalización del sistema penal en su conjunto, a todo lo que hace ese sistema de justicia, entre comillas, penal, desde el ámbito ya sea judicial o de ejecución de la pena privativa de libertad, bregamos por las garantías constitucionales y todo lo que consideramos importante en la reforma, si realmente queremos cumplir con el mandato constitucional en lo que hace al proceso judicial. Y sí, Pensamiento Penal, uno de sus grandes fuertes es que es una organización fuertemente federal y que cuenta con su carta orgánica, cuenta con su estrategia, cuenta con su misión, su visión, su plan programático de reformas. Tenemos un observatorio del sistema penal para visibilizar las buenas y las malas prácticas, porque las buenas también hay que visibilizarlas. Y sí, cuenta con una carta orgánica, cuenta con una división también jerárquica, entre comillas, porque en definitiva somos todos compañeros, pero sí, hay una división para tener un plan estratégico de abordaje de la cuestión. Y también actividades como también el campus virtual que tiene, donde se dictan distintos cursos de capacitación, también, digamos, así sea para profesionales como para funcionarios, etcétera, y también que sirve como medio de difusión y de debate, para que son el soporte de todas las medidas luego que se aplican, medidas legislativas, etcétera, criterios jurisprudenciales y demás. Por allí uno piensa, ¿no?, con respecto a esto, lo que se entiende de la justicia. Las leyes ya están allí. ¿Ustedes hacen una interpretación? ¿Es cuestiones de interpretación con respecto a las leyes? o es avanzar para mejorar esas leyes que por allí están obsoletas o son convenientes para algunos sectores? Habitualmente son sectores de poder los que justamente son las que dictan estas leyes, ¿no? Es que no hay que olvidar, Pedro, que la ley es un acto de poder, ¿no? Generalmente cuando se habla de los jueces o los fiscales o los operadores políticos, que se dice esta justicia militante, esta justicia política, se olvida algo demasiado importante, que es que la ley es un acto de poder y toda interpretación judicial, inclusive de jueces que se dicen apolíticos, es un acto de política, porque si yo lo interpreto de determinada manera, voy a ejercer un acto de poder dirigido a dirigido para acá o dirigido para acá. En definitiva, hay múltiples interpretaciones. No todas las leyes son tan taxativas, tan exactas en su descripción. Por ejemplo, tenemos el plexo constitucional, la Constitución Nacional, que tiene leyes que son sujetas a interpretaciones y debates que acarrean años y años acerca de cuál es su significancia. Exactamente. Pero en definitiva, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, del cumplimiento de los derechos humanos, es el cumplimiento de la Constitución Nacional. Los derechos humanos no son una creación para ayudar o para posicionarse del lado del delincuente, como suele estar mitificado o suele formar parte de ese prejuicio de sentido común, sino que están positivizados, es decir, están receptados por la Constitución Nacional en el artículo 75. Y nosotros lo que peleamos constantemente en el ámbito nacional es el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, que son ley, no son ideología, no son partidismo, sino son ley, ley internacional constitucionalizada. Y es una lucha difícil. Es una lucha difícil porque es progresiva. No todo el plan constitucional de gobierno está, no todas las obligaciones constitucionales están plasmadas en la legislación interna. Y sobre todo también porque, digamos, no podía evitar recordar lo que decía el maestro Galetti cuando decía que se produce un divorcio muchas veces entre la realidad y la práctica, digamos, o entre la ley y su aplicación. Entonces también, sin duda que no se trata únicamente de la interpretación de la ley, sino que en el camino legislativo, en el derrotero de aplicación de esa ley, uno va viendo que no muchas veces los datos o las cifras que se recogen de esa aplicación sirvieron para llevar a cabo esa voluntad legislativa que era la razón por la que se sancionó la ley. Como muchas veces pasa, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con género, cuestiones que tienen que ver con droga, cuestiones que tienen que ver con un montón, donde hay una voluntad evidentemente legislativa, pero luego los instrumentos puestos en práctica y en el caminar van trasluciendo datos que no acompañan esa voluntad, digamos. Entonces es ahí cuando se genera la necesidad de rever los instrumentos legislativos. Bueno, y vayamos a un tema. Y esta es una presentación de hace dos semanas atrás, ¿no? Un proyecto que tiene que ver con el narcotráfico, lo hizo en Tecnópolis, creo, el presidente. Y allí, bueno, habla del ejército, de hecho, hace hincapié a este tema, ¿no? El ejército en la guerra contra el narcotráfico. Ustedes han analizado ese proyecto, tienen una postura muy clara con respecto a cuestión drogas, narcotráfico en la República Argentina. Sí, sin duda que sí. Bueno, el proyecto presentado por el presidente Macri, junto a otros representantes, recordemos que en el acto estaba también el presidente de la Corte Suprema, así también la ministra de Seguridad. El proyecto se llama Argentina sin narcotráfico, y bueno, pareciera que fue un intento, un esbozo de protocolo, de actuación o de medidas programáticas en cuanto a lo que, bueno, se dio en denominar la lucha contra el narcotráfico. Sí. La presentación del documento en sí tiene un preámbulo y seis capítulos. No es muy extenso. Y, bueno, analizándolo pormenorizadamente, en realidad no cambia mucho lo que por ahí ya venía aplicándose en materia de política criminal, sobre todo con respecto a la tenencia y el consumo de estupefacientes. Política que también Pensamiento Penal ha tenido sus reparos y ha hecho las observaciones que consideró pertinentes en su momento, ¿no? Sí, de hecho, apenas un día antes del anuncio del plan narcotráfico cero, esa tan ansiada utopía que se viene repitiéndose más de 40 años, Pensamiento Penal presentó un comunicado, que es el comunicado por los 30 años del fallo Basterrica, que lo presentó en el Salón Azul del Congreso de la Nación, en donde expresa su opinión y su posicionamiento con respecto a cómo debe ser según las nuevas investigaciones sociológicas, según los foros de debates internacionales, inclusive en el seno de la ONU, un plan racional, humano, respetuoso de los derechos humanos y eficiente en política de drogas. Que por supuesto que va totalmente a contramano de lo que anunció Mauricio Macri prácticamente el otro día, ¿no? Sería un acto de insoportable soberbia pensar que Mauricio Macri hizo lo que hizo para llevarnos a la contra. Por supuesto, no tenemos tanta entidad, seguramente. No, usted ya venía en esa discusión hace mucho tiempo. Exactamente. Claro, claro. Sí, sí, pero el 29 de agosto fue presentado, Pensamiento Penal presentó en el Congreso de la Nación un comunicado que no es muy extenso, que lo pueden consultar en la web de Pensamiento Penal /Basterrica, donde expresa su posicionamiento y el de muchos juristas. De hecho, el comunicado tiene la adhesión de casi 300 jueces y funcionarios judiciales, que esto es muy importante, el apoyo dentro de la propia estructura de todo el país, ¿no? De lo que se considera a veces la corporación judicial. No es que esta es una pelea marginal dada desde afuera por simplemente consumidores o adictos. No, esto tiene cabida en el ámbito justamente jurídico, porque es una discusión jurídica en definitiva. Entonces, el Pensamiento Penal propuso una serie de reformas que ahora parece ser que con un atisbo de esperanza en que iban a ser cumplidas, etcétera, porque se dio el espacio en el Congreso de la Nación, asistieron algunos legisladores o funcionarios. Mauricio Macri sale al otro día a presentar el plan Narcotráfico Cero. Claro, que es un plan que uno se pone a leerlo y en realidad lo que encuentra es una utilización sistemática de verbos como fomentar, desarrollar, establecer, etcétera, pero que de ninguna manera acrecentar, desarrollar, fortalecer, etcétera, no se explica el cómo. Claro, entonces una guía de buena voluntad. Exactamente, parece una declaración de principios, sí, parece técnicamente. Sí, pero no tiene un sustento para ver. Bueno, estamos todos de acuerdo, pero exactamente. Quiero volver a Basterrica. Por allí, el caso Basterrica en la década del 80 fue muy, muy conocido. Basterrica es un violero, fue violero de La Máquina de Hacer Pájaro, fue el guitarrista de Los Abuelos de la Nada, y lo encontraron con marihuana. Sí. ¿No? Fue un caso que, bueno, llegó en diferentes instancias, llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema entendió en ese entonces que era un caso de, bueno, tema personal, de consumo, un tema tal vez que atañe a la persona, al individuo, que no estaba afectando a terceros. Exacto. Y por eso, bueno, entendió que Basterrica no tenía por qué ir preso. Esto sentó un precedente sumamente importante que todavía se sigue discutiendo. Es como que es un precedente que para muchos jueces no sirvió de mucho. De hecho, hubo idas y vueltas jurisprudenciales al mismo fallo. Recordemos que en ese fallo lo que se sienta es un principio de no lesividad a terceros. O sea, de que cuando el acto de una persona no repercute de manera efectiva lesionando a terceras personas, quedaba abarcado dentro del ámbito de su intimidad y por ende protegido por el famoso artículo 19 de la Constitución, ¿no? El principio de reserva, que decía que todas las actividades privadas de los hombres estaban exentas de la voluntad de los magistrados, etcétera. Exactamente, es la única interpretación posible del artículo 19 de la Constitución. El artículo 19 es el artículo que le manda al legislador, al juez, al policía, no meterse con el pecado, ni con la moralidad. Finalmente fue vapuleado jurisprudencialmente hasta que en el 2009, y esto es interesante recalcarlo porque Basterrica fue el precedente, el primer fallo de Corte Suprema en declarar la inconstitucionalidad de la punición del consumo personal de estupefacientes. Pero sin embargo, después de un vaivén jurisprudencial, en el 2009 fue ratificado el criterio de Basterrica con el fallo Arriola, donde la Corte Suprema vuelve a decir que es inconstitucional la penalización del consumo personal de estupefacientes. Y además de emitir una serie de recomendaciones al Congreso en materia de política penal. Una de las recomendaciones, que recomendaciones es un exhorto, es que, bueno, una vez declarada la inconstitucionalidad, modifique la ley. Hasta ahora esa ley no fue modificada. Es decir, que tenemos una ley que en parte de su articulado es inconstitucional, que está vigente, y que por ende la policía sigue deteniendo, las autoridades preventivas, gendarmería, policía, etcétera, sigue deteniendo a consumidores. Sí. O sea, un consumidor, un adicto que sirve para las tapas de los diarios como una especie de lucha contra las drogas. Exactamente. ¿No? Por allí los grandes cabecillas quedan. Claro, y además sirve también un poco para dar esta sensación de que se están moviendo. Claro, de que estamos laburando. De caja electoral estamos, con esto. Estamos claro. Trabajando para usted. Y la propuesta de sacar al ejército para luchar contra las drogas. Son ejemplos que se vieron ya en otros países, ¿no? Por allí uno. Bueno, y que lo vimos aquí también. A ver, que ustedes tienen allí, ¿no?, una postura muy clara con respecto a eso. Por supuesto, Pedro. A ver, la dialéctica bélica, la retórica bélica de guerra contra el narcotráfico no es un invento de Mauricio Macri. Esto tiene más de 40 años. Fue Nixon el primero que la esbozó y justamente tiene más de 40 años de un fracaso rotundo. Más creció el consumo en los Estados Unidos desde el inicio de esa guerra, ¿no? Pero por supuesto, el consumo se siguió aumentando. La guerra produjo más daños que la propia sustancia. Esto es un concepto que merece sería desarrollarlo, pero la guerra contra el narcotráfico, tenemos el precedente comparado que tendría que servirnos de mal ejemplo para no repetirlo, es el de México, que en los últimos 10 años se llevó más de 150.000 vidas. O sea, estamos hablando de cifras prácticamente de una guerra civil, en materia de esta guerra contra el narcotráfico, donde murieron inocentes, culpables, consumidores, adictos, personas que pasaban por al lado. O sea, es realmente una situación de guerra civil que se está dando en México por la intervención del ejército en esta proclamada guerra contra el narcotráfico. Este esquema de guerra contra el narcotráfico está vetusto y está discutido. De hecho, es interesante señalar que este año, en el 2016, se reunió la Asamblea General de la ONU en materia de política de drogas para replantearse este esquema, diciendo y asumiendo que esto claramente no está funcionando, ¿no es cierto? Porque se está llevando mucho más vidas de lo que pretende prevenir mediante el consumo de sustancias tóxicas. Y crecen más los cárteles, ¿no?, de drogas, o sea, se hacen más poderosos al claro, parecer, lo que ¿no?, pasa, cuando pasa esto. Sí, bueno, al margen de que los muchachos de la ONU se tomaron su tiempo como para darse cuenta, ¿no?, que no funcionaba el sistema, la mayor falacia es pensar que es por una cuestión presupuestaria. Entonces, se pensaba de que, bueno, se tiene que asignar más fondos para que la lucha o esa guerra contra el narcotráfico realmente funcione. Eso llevó a una escalada presupuestaria increíble, donde se afectan recursos humanos, técnicos, monetarios, dejando el Estado muchísimas veces de cumplir obligaciones para con su población, que son de primera necesidad, asignando esos recursos a la lucha contra el narcotráfico, que en realidad lo único que hace es disparar el consumo y disparar la cantidad de vidas que se pierden, ¿no? Y el manejo de un negocio. Ustedes tal vez no lo van a decir, la interpretación que yo tengo con respecto a esto es quién tiene el poder. A ver quién maneja la cosa. Mira, no sé, ¿está escribiendo Juliano? No. Perdón, no. A ver, no puedo... Leticia Vale. Ah, bien. Ah, nos envía la... Bueno, Juliano, nos envía allí una nota, el juez Juliano, Mario Juliano, es el juez. Y es el presidente de nuestra asociación, de nuestra organización. Es el presidente de la asociación, sí. el también allí, bueno, sí. Claramente de el cultivo de marihuana, ¿no? De favorecer el cultivo, que, o sea, no favorecer al mercado, no favorecer a la mafia, sino el cultivo propio. ¿No? Exactamente, entonces el autocultivo. Propio. Y allí hay una nota que nos envía Leticia, que es la hija justamente de este juez, y él lo muestra orgulloso, mi hija hace esto. Y es una publicación que se pudo ver, bueno, en diferentes medios también, que ha causado seguramente el asombro, y ha causado los pruritos de tantos, ¿no?, de la posición que ha tomado, que es sumamente valiente, más allá de las consideraciones que puedan tener, sumamente valiente, al generar también, porque favorece una discusión. Es una discusión que es sumamente interesante, que seguramente de un buen tiempo esta parte la hemos tenido, pero que nunca se termina de zanjar. Yo les quería decir, pero para no ponerlo a ustedes, ¿no?, ustedes seguramente tienen que ser muy cuidadosos como abogados integrantes de una asociación también, de la interpretación con respecto al uso del ejército. Pasó en Colombia, los carteles fueron Pablo Escobar Gaviria, creció mucho más con esto. O sea, es como a ver quién maneja la cosa, ¿no?, y de qué manera sostenemos esto. Hace pocos días veíamos, y de hecho conversaba, ¿no?, hablábamos de este tema, algo que yo entendía como un operativo de prensa, porque mostraban a los maras que están en la Argentina, esto para causar mayor preocupación, claro. Y decir, el ejército tiene que salir, con unas imágenes que mostraban a los policías en una especie de operativo donde había bochitas de drogas así. Y uno dice, vaya, si es un cartel mafioso importante, tendría, uno imagina toneladas, ¿no? Uno imagina toneladas. O sea, hemos hecho un trabajo, un operativo que es rompió con una organización tremenda, y uno ve estas imágenes que seguramente asustará a muchos que, bueno, no no pueden discernir sobre estas cuestiones con la facilidad, ¿no?, que del impacto mediático que tiene este tipo de noticias. Bueno, al ver estas imágenes, también algo vergonzoso, porque quien es el secretario de Seguridad, el lugar que ocupaba Bernie hace un tiempo atrás, publica a través de Twitter, publica conceptos sobre los maras tomando información del Rincón del Vago. No sé si claro. Se enteraron del Rincón del Vago. Tomaron y la gente, por supuesto, o sea, fíjense la seriedad con la cual el Rincón del Vago es un sitio donde van los estudiantes que no quieren, viste, toman monografías desde allí y como presentan como trabajos propios. Del Rincón del Vago sacó estos textos el secretario de seguridad de Gerardo Milman, ¿no? Y bueno, muestra el grado de desconocimiento y de falta de seriedad que hay para tratar estas cuestiones. En fin. Es realmente increíble. Uno analiza pormenorizadamente, y esto lo decías vos en un secretario de seguridad, pero toma otra dimensión cuando lo hace, digamos, un primer mandatario, un presidente, etcétera. Uno analiza, digamos, el discurso en Tecnópolis con el que fue lanzado este plan. Y es increíble con la ingenuidad con la que se abordan determinadas cuestiones a partir de conceptualizaciones ya superadísimas, sí, digamos, ya, claro, hace 10 o 15 o 20 años por organismos de la OEA, de la ONU. Estamos hablando de comités científicos asesores, etcétera. Pero no, sin embargo, se presentó el programa, sí, digamos, un programa que, entre otras cosas, tiene un solo capítulo para tratar al adicto o a las adicciones de una manera respetuosa de los derechos humanos, pero no dice cómo, tampoco se lo va a tratar, y que lo que llama la atención es la participación, o cómo llama a crear una especie de unión de participación de distintas ONG de la iglesia, que tampoco se establece cuál sería el rol de la iglesia en esa especie de comisión asesora de la sociedad civil, y que, bueno, queda realmente muchísima tela por cortar con este plan, ¿no? Nos vamos con esta pregunta que hace Facundo Pedri, pregunta si podemos seguir cultivando para hacer aceite medicinal. Bueno, el tema del uso medicinal de las sustancias, sobre todo del THC, del tetrahidrocannabinol, es uno de los puntos del comunicado donde se propugna un marco normativo como para que aquel que tenga una afección de salud y necesite esa sustancia pueda adquirirla o pueda cultivarla, en definitiva, porque ya es un tema de salud. O sea, es más, porque si nosotros hablamos de alguien que decide voluntariamente consumir por esparcimiento, o quien hace un uso recreativo de una sustancia, que está en todo su derecho constitucional de hacerlo por el presidente Arriola y Basterrica, por ahí a alguien le salta la moralina y lo cuestiona, etcétera, porque considera que el legislador sí se tiene que meter con el pecado. Ahora bien, cuando tenemos una persona que encima está sufriendo un padecimiento, es doblemente agravada la prohibición de que esa persona pueda acceder a eso, porque directamente no es que no le permitimos esparcirse o entender el ocio de otra manera, sino que directamente le estamos afectando en su salud. En definitiva, ya hay jurisprudencia. Hay jurisprudencia donde se acepta, donde se declara legal y se archivan las actuaciones en materia de consumo medicinal, así como también en consumo por recreación, ¿no es cierto? Pero sin embargo, igual están expuestos a un riesgo. ¿Por qué? Porque si a mí me agarra la policía, me hace un procedimiento, me allana a la casa, yo estaba cultivando la marihuana, el juez después me sobresee, pero bueno, ¿quién me ahorró? ¿Quién me devuelve todo ese daño precedente? Por eso es tan importante cambiar la ley. Porque otros me dirán, bueno, pero si los jueces ya están fallando de determinada manera... Sí, pero la ley, la interpretación la ley, de la ley... Es, la ley le habilita, exacto, a la agencia ejecutiva, que es una policía, a seguir actuando así, por más que los policías sepan cómo termina todo. Que después cae la causa, digamos. Muy interesante, la verdad, muy interesante. Vamos a ver si podemos seguir conversando de otras cuestiones, ¿no? No solamente de cuestiones de narcotráfico, para conocer más a fondo a pensamiento penal. Así que vamos a tratar de combinar alguna otra cita. Son temas que están en discusión, temas que por allí se borran un poquito y después vuelven, pero nunca terminan. Siempre van a estar allí pendientes. Así que muchísimas gracias, Kevin Nielsen y Marcelo Urtimes. Exactamente. Por esta visita. Y vamos aprovechamos a ver. También para mandar un saludo grande a toda la gente que compone la asociación, que siempre, digamos, están brindando su apoyo y que sobre todo también con la cantidad de actividades que hay para hacer, también muchas veces quedamos medio, que quedamos sobrepasados, entonces nos vamos dividiendo todo. Así que un saludo grande para todos. Muchísimas gracias.